Hola y bienvenidos al desafío Proverbios, cómo tener una vida disciplinada. Día número 7. Vamos a entrar hoy al proverbio número 7 y la verdad es que para todos los que han leído este proverbio tiene muchas advertencias en cuanto al adulterio, especialmente a cuidarse de las artimañas de la mujer que anda detrás del hombre o del joven o del muchacho inexperto. Y dice así el proverbio: hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia eres mi sangre, o eres de mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía, me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaban las sombras de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro. Con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones, como es escandalosa y descarada, nunca hallan sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas, siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo, tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos, por eso he venido a tu encuentro. Te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa del dinero y no regresará hasta el día de luna llena. Con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo, y él enseguida fue tras ella. Como el buey va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ello se le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras, no desvíe tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro. Conduce al reino de la muerte. Fíjese cómo este proverbio es tan gráfico. La verdad es que grafica muchísimo las intenciones de la adúltera, de esa mujer o de ese hombre, porque si bien es cierto menciona a la adúltera, a la mujer, también hay hombres que son tal y como ella, ¿no? Que también quieren adulterar y están en búsqueda de personas ingenuas, de personas que son simples en sus mentes, que son inexpertas y que además están dispuestas a experimentar pues diferentes emociones que sin pensarlo les pueden llevar a caer en situaciones sumamente terribles. Si pone atención en el versículo 1 del capítulo 7, lo primero que se dice es: hijo mío, pon en práctica mis palabras. Ahora, si se da cuenta, un poco antes se ha repetido esta afirmación de hijo mío, ¿no? Cada capítulo está hablando acerca de lo que el hijo debe hacer. Pero especialmente aquí en el capítulo 7 se mencionan las palabras: pon en práctica mis palabras, valga la redundancia. Hasta antes de este capítulo, el autor ha estado enseñando, ha estado aconsejando, ha estado llamando a obedecer, ha estado pidiendo que se ponga atención sobre las cosas que se les están enseñando, que escuchen, que hagan suyas sus palabras, que no se olviden de la enseñanza. Pero aquí especialmente el autor empieza a decirle al hijo: pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Recordemos que en el capítulo anterior también se ha estado hablando acerca de la importancia de cuidar muchísimo nuestro camino, de usar la Biblia para que la palabra sea la que nos muestre el camino a seguir. Un poco antes también se nos habló acerca de los límites para cuidar nuestro corazón y ahora el autor empieza a hablar acerca de este peligro del adulterio, pero además de la seducción que genera el pecado en el ser humano. Fíjese que el versículo 4 nos dice, di a la sabiduría tú eres mi hermana y a la inteligencia eres mi sangre. Es decir, que la inteligencia y la sabiduría deben ser parte profunda, íntima, del ADN prácticamente de la persona. Porque cuando ellas están en el ser humano, entonces ellas tienen el poder para librarnos de la mujer ajena. Y fíjese que el versículo 5 nos dice, ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Además dice en el versículo 7 que este hombre que miraba desde la ventana se puso a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observó a uno de ellos que fa tenía falta de juicio. Ahora, cuando uno lee un poquitito las traducciones de la Biblia desde el hebreo, se utilizan algunas palabras que hacen aparecer estas escrituras de una manera bien interesante. Por ejemplo, el verso 7, cuando se refiere a los inexpertos, la palabra hebrea se refiere a una persona sencilla. El inexperto es traducido desde la versión Reina Valera de 1960 como alguien simple. Y alguien simple se define como una persona sencilla o carente de inteligencia o sentido común. Es decir, alguien que no tiene la inteligencia en sí mismo y no tiene la sabiduría en sí mismo. Además, la palabra también se refiere a alguien que es ingenuo y que es engañable fácilmente. Entonces, es una persona, el simple o el inexperto, alguien que puede caer rápidamente en los lazos de alguien que es mayor, que tiene más experiencia, que le puede engatusar con las palabras, como esta persona que tiene palabras seductoras, palabras lisonjeras, palabras que atraen y que engañan, ¿no? Porque hay mucha seducción en el engaño también, en el pecado. Y además dice el verso 7 que no solo era inexperto, sino que dice, entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Curiosamente, la palabra hebrea para traducir jóvenes se utiliza para referirse a los niños, a un niño, es decir, a una persona muy, pero muy menor de edad, básicamente. Una traducción desde el hebreo le da sentido a esta palabra y dice que un joven o un niño en este contexto es una persona normalmente de cualquier sexo, pero que no se extiende su edad hasta la adolescencia. O sea, es una persona realmente pequeña, tal vez 12, 13, 14 años. Un hombre que está en búsqueda de experiencias nuevas y que es fácilmente engañable. Ahora, los jóvenes son fácilmente engañables porque no tienen experiencia. Algunos de ellos sí, pero la mayoría de los jóvenes que se han criado, por ejemplo, en un ambiente cristiano, nuestros hijos que se han criado en un ambiente cristiano donde no han tenido que experimentar, por ejemplo, el mismo pecado que nosotros los adultos hemos experimentado en la mayoría de nuestras vidas, llegan pues a construir amistades con otras personas que tienen una vida diferente y una experiencia distinta, y ellos por no tener la experiencia son sometidos o son expuestos también a el abuso de personas que utilizan sus engaños para atraerlos. También el verso se refiere a uno de ellos que era falto de juicio. La versión Reina Valera nos dice que esta persona es alguien falta de entendimiento. ¿A qué se refiere esta palabra? Se refiere a que no tiene conciencia realmente de lo que está ocurriendo en su vida. La palabra hebrea realmente traduce el entendimiento como el centro de las motivaciones, intenciones y pensamientos. Es decir, está hablando de una persona que no tiene desarrollado su entendimiento. Es un niño realmente, es un joven, una persona inexperta, un adolescente o preadolescente que no tiene realmente sabiduría en su vida para poder enfrentar ciertas cosas. Entonces se le presenta una tentación y como no sabe cómo enfrentarla porque no tiene inteligencia, no tiene sabiduría, pues fácilmente es engatusado y puede caer en los lazos de esta mujer o de este hombre, que también puede ser un hombre adúltero, que engaña a las personas y les hace caer. Ahora, esta persona engañosa utiliza también artimañas para atraer al inexperto. Sabe cómo entrar, sabe cómo llegar. Por ejemplo, el verso 8 nos muestra que este joven inexperto cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de la mujer o de esta persona. Caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaban las sombras de la noche. De pronto, la mujer salió. Probablemente el muchacho había estado mirando a esta mujer. Probablemente ella también lo había estado mirando, porque más adelante dice que lo estaba esperando y que por fin lo encontró. Había una tentación en camino, algo se estaba desarrollando allí. De pronto, la mujer salió a ese encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Y el autor dice cómo es escandalosa y descarada, nunca hallan sus pies reposos en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas, siempre está al acecho en cada esquina, anda buscando siempre a quién devorar, a quién atraer. Y dice que esta mujer se prendió del cuello del joven. Y obviamente un joven en la edad de este muchacho anda en búsqueda de emociones fuertes y tiene muchísimo para después decirle a sus amigos, que probablemente al otro día, aparte de todo el daño que había experimentado emocionalmente y todas las cosas que le van a ocurrir más adelante, tenía muchísimo para hablar con sus amigos. Le iba a decir a los demás que tuvo intimidad con una mujer adulta y así, y que engañó al esposo de la mujer. Y todo eso iba a servir como algo que le iba a engrandecer al muchacho delante de sus amigos, pero delante de Dios estaba sumamente mal. La mujer lo engatusó, por supuesto, se prendió de su cuello, lo besó con todo descaro, le dijo que ya había cumplido sus votos, es decir, que ya estaba preparada, que ya no estaba con su periodo, sino que ya estaba lista para tener intimidad, y además le dice que lo andaba buscando. Imagínense cómo este muchacho se ha de haber sentido al saber que la mujer lo andaba buscando, a él, a un adolescente, a un jovencito. Y le dice: ¿Sabes qué? Tengo mi cama lista para esperarte. La he perfumado con aroma de mirra, con aloe, canela. Vamos y pasemos la noche juntos. No te preocupes porque mi esposo no está en casa. Se llevó el dinero con él, así que eso significa que no va a volver. Y con palabras persuasivas lo convenció. Y así es como el muchacho cayó, y es como cada uno de nosotros también puede caer si es que no nos cuidamos y si es que no ponemos en práctica las enseñanzas de Dios. Por eso es que el verso 25 dice: No desvíe tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido innumerables, su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. El adulterio es una tentación fuerte para todo hombre, pero también para las mujeres. La provocación de estas personas, como la mujer ajena o el hombre ajeno, es algo que abunda en la vida, pero no es algo que trae buen fruto, todo lo contrario. Ahora, la manera de librarse de esta tentación es poniendo en práctica la palabra y no apartándose de los mandatos de Dios. Hay que tener conciencia de que cuando entramos en una relación de intimidad sexual con una mujer que no es nuestra esposa o con un hombre que no es el esposo, inmediatamente hay una relación que se afecta en nosotros los cristianos, que es con el Espíritu Santo, con Dios. Y hay que ser radicales para cortar con estas cosas. Cuando se nos habla de la mujer adúltera, se nos grafica de manera clara el poder de seducción y atracción que tiene el pecado. Proverbios 6, verso 32 nos dice que al que comete adulterio le faltan sesos, es decir, no tiene inteligencia. La inexperiencia, la falta de dominio propio, la falta de disciplina y de conciencia acerca de las consecuencias que puede llevar este pecado en nuestra vida, nos hace importante considerar que debemos poner en práctica la palabra. Debemos atesorar los mandamientos y cumplirlos. Debemos cuidar la enseñanza. Debemos recordarlo siempre. Debemos buscar la sabiduría y la inteligencia, porque estas cosas nos van a librar de caer en las trampas que el diablo tiene preparadas para nosotros. Dios le bendiga y que tenga un buen día.